eso es un designio de cualquier gobierno marxista socialista. Su gran enemigo es la propiedad privada porque es el dominio, ahí está lo que se concentra en lo que llaman el dominio y el control de las fuerzas de producción. Entonces, para cualquier gobierno comunista, destruir la propiedad privada es un gran objetivo, es el motor o dinámica de la famosa lucha de clases que nos enfrenta en la sociedad los unos contra los otros. Entonces, este, como todo gobierno socialista, la emprendió contra la propiedad privada. Y la emprendió contra las empresas, la emprendió contra los ciudadanos y sus viviendas, la emprendió contra los dueños de los terrenos, contra los dueños de los centros comerciales. Bueno, hoy el balance que se puede hacer, que yo diría que una de las cosas más interesantes es que desde el propio gobierno comienzan a salir las críticas más fuertes. Yo creo que la cabeza de este hombre de PDVSA, Exacto, Eulogio del de Pino. Eulogio del Pino, tiene que estar en la picota, porque él ya dijo. Lo que se hizo con las 70 y tantas empresas proveedoras de servicio a la industria petrolera fue un fracaso total.